Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos muy contentos que nos acompañen en nuestro repaso diario. Hoy tenemos el título Una Nación de Siervos. Gracias por suscribirse a Bio Channel Plus. Gracias por ver el repaso semanal. Espero que usted lo vea y siga viendo estos repasos diarios. Nuestro texto para hoy está en Isaías capítulo 41, versículo número 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En el libro de Isaías se menciona muchas veces la palabra siervo. ¿Qué es un siervo? Realmente en el griego la palabra es un poco más fuerte porque es doulos, que es esclavo. ¿Por qué se menciona tantas veces la palabra siervo? Se le aplica a la nación, se le aplica a personajes particulares como los reyes en Isaías, como Ciro, por ejemplo, y se le aplica también al siervo sufriente del Mesías, que es alguien que vendría en el futuro. La nación de siervos. Israel había estado acostumbrada a la esclavitud. Los 430 años que habían pasado en Egipto les recordaba que no era gran cosa ser siervos, esclavos, si tenían un señor que los maltrataba y que los ultrajaba. Así que en esa época de siervos, lo que hacía su dignidad era degradarse. Pero aquí Dios usa la palabra siervos porque viene en el futuro la invasión de Jerusalén por parte de Babilonia, que va a ocurrir unos 140 y algo de años después de que es escrito todo esto. Y ahora vuelve a usarse la palabra siervos. ¿Cuál es el punto? Dos. Primero, la servidumbre delante de Dios es muy distinta que la servidumbre delante de Satanás. Es mejor ser siervos de Dios que siervos del enemigo de Dios. Por una razón, en Juan 10:10, lo he repetido muchas veces, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero el Padre de los cielos es un Dios bondadoso. Dice en el libro de Jeremías, yo solo tengo con ustedes buenas intenciones, yo nunca tengo malas intenciones. Así que hay una enorme ventaja en elegir ser siervo de Dios, porque no hay un punto medio. Uno no puede decir, no voy a ser ni siervo de Dios, ni siervo de Satanás. No hay punto medio. El referente es que a mí me conviene, por la clase de Dios que tengo, ser su siervo. Y si ser su siervo es mucho mejor para mí, significa que yo debo vivir en total obediencia, porque el siervo obedece a su Señor. Y un segundo punto de esto de la servidumbre es para recordar que el ser humano tiene aquí adentro algo que Satanás quiere que se revele, se refleje y salga, ¿cierto? El orgullo, el yo. Yo seré semejante a Dios, no me voy a someter a Dios. Yo quiero ser el rey del universo. En una de las tentaciones en el desierto le dice, solo tienes que inclinarte ante mí y te devuelvo absolutamente todo porque yo soy el dueño del mundo. Eso era falso, porque el Señor nunca ha perdido su poder sobre el mundo. Así que recordar todos los días que somos siervos nos ayuda a vivir en sumisión y sujeción. Aprendamos esta lección más rápido de lo que desearíamos, porque ser un siervo de Dios es tener un Dios amoroso que me cuida, me guía y me ama. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro repaso diario de lecciones de la Biblia, hoy con el tema Siervo Individual Anónimo. Gracias por ver este repaso a través de Bio Channel Plus y les recordamos ver el repaso diario. También mire esta página de mi amigo el doctor Mario Niño, tiene interesantísimos temas para poner muchos fundamentos que deben ayudarnos a entender mejor estas lecciones. Nuestro texto para hoy está en Isaías capítulo 42, versículo número 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es este siervo? Noten que la palabra siervo se ha repetido muchas veces en el libro de Isaías para recordarnos que estamos al servicio del Señor, que la nación hoy, que se llama la Iglesia, el moderno Israel, el Israel espiritual, tiene una misión que cumplir y se llama servir a Dios en la predicación, en la extensión del reino, contándole a todo el mundo que Cristo es el Mesías. Pero llama la atención que no se menciona por nombre a mi siervo y tiene varias aplicaciones. La didáctica bíblica es muy, muy especial. Los símbolos están regados a través de la historia bíblica para que en el tiempo pudieran ser reconocidos. Aquí puede estar hablando de Ciro, que va a venir 146 años después. Puede estar hablando de Jesús, que va a venir cientos de años después como el Mesías. Puede estar hablando de un personaje que podía servir al Señor en el tiempo de Isaías, o puede estar hablando de la propia nación de Israel, o habla de nosotros. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué es anónimo? Porque todos completamos la historia. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo termina el libro de Jonás? El libro de Jonás parece que nos deja como colgados en la expectativa. Bueno, ¿y qué pasó con Jonás? ¿Y qué pasó después con la gente en Nínive? ¿Por qué? Porque nosotros somos los modernos Jonás que completamos la historia. Esto mismo se aplica aquí. Nosotros somos ese siervo anónimo. ¿Quién? Cada persona. Por eso no le da un nombre. Porque aquí, ahí cabe el nombre de Marta, de José, de Ramiro. Cabe el nombre de cualquier persona. Somos esos siervos del Señor. Y fue dejado en anónimo como un cheque en blanco para que sencillamente nosotros coloquemos nuestro nombre en ese lugar. El privilegio de ser siervos requiere de tres cosas. Número uno, una relación con mi Señor. Puedo conocerlo a Él, que no nos pase como el de la parábola de los talentos, el de un talento que dijo: Señor, tú eres malo, tú no das nada. No conocía a su Señor porque no era cierto. De esa relación con el Señor sale entender su voluntad. Y su voluntad es que yo esté a su servicio y cumpla la misión. Cuando cumplo la misión de ir a otros, entonces yo obedezco al Señor, y obedecer la ley será un resultado de esa relación y de conocer su voluntad. Y tercero, los siervos siempre son habilitados por el Dios del cielo con su Santo Espíritu para cumplir la tarea. La misma tarea en Isaías, anunciar la venida del Mesías. Es la misma tarea que tú y yo hoy tenemos. Hoy no voy a usar la palabra siervo para la iglesia, ni para una nación. Es para ti y para mí. Somos siervos, así que mantente en relación con tu Señor, conoce su voluntad y cumple la misión. El Espíritu Santo está a tu lado para ayudarte. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro repaso diario de Lecciones de la Biblia. Hoy con el título El Mesías Persa. Gracias por suscribirse a Bio Channel Plus, por enviarlo a otras personas y por ver este video para el día de hoy. Nuestro texto está en Isaías capítulo número 44, versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. Es muy común usar agentes paganos por Dios para cumplir sus propósitos. Nabucodonosor en Babilonia, cuando se convierte, es usado por Dios. En tiempo de Naamán, dice que Dios había dado por Naamán libertad a Siria, porque esa libertad a Siria ayudaba a su nación de Israel también a ser liberada.

Pero hemos de reconocer en nuestra vida que no es fácil el camino, que necesitamos tener fuerza y coraje. Pues aquí me lo está anticipando. Lo que está diciendo es, te voy a hacer luz a las naciones. Voy a hacer que a través de ti se abran los caminos para muchas naciones. Yo te escojo desde mi vientre. Yo voy a poner una espada en tu boca, que es la palabra de Dios, si la lees, ¿no? Porque si no la lees, no va a aparecer nada en mi boca. Pero tú serás la libertad. Tú darás una bendición al remanente de Israel, hablando de la predicación que tenemos que hacer del Evangelio. Pero ahí está inserto ese versículo de hoy, el número 4. Mientras hacemos esa tarea, el siervo puede sufrir. ¿Qué hace el siervo? Pues el siervo tiene un Señor, y nuestro Señor es todopoderoso. Así que la situación que tú estés pasando, necesitas hacer dos cosas. Número uno, ve al Señor que sabe cómo sufre el siervo, porque Él sufrió como un siervo hasta la cruz. Él sabe cómo ayudarte, Él sabe cómo sacarte de ese sufrimiento, y por favor, pare de sufrir, no sufra más. ¿Por qué tienes que estar sufriendo toda la vida por algo? Se te murió alguien, pasa el duelo. Se quebró tu empresa, pasa el duelo. Te divorciaste, pasa el duelo. Ánimo, adelante. Si las cosas no se pueden cambiar, yo sí puedo cambiar mi reacción frente a las cosas. Y el segundo punto es, si te ocupas de hacer la tarea del Señor, al siervo su sufrimiento va a ser mínimo. Ni se va a dar cuenta de ese sufrimiento. Cumple tu tarea y entonces la carga será ligera y fácil el yugo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Muy contentos estamos de haber llegado al final de esta lección número 9. Hoy nuestro tema es para estudiar y meditar. Es donde hacemos la conclusión de la semana. Así que hoy, en algunos grupos que tengo, les vuelvo a enviar el repaso de la lección 9. No se confundan, yo se lo vuelvo a enviar porque algunos no lo vieron, se les pierde entre tantas cosas que les envían. Usted vuélvalo a repasar porque mañana ya sale el repaso de la lección número 10. ¿Qué hubo esta semana? Hubo palabras claves desde el mismo título hasta la aplicación de ello. Miren el texto que usamos, Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Todo lo que se dice en el libro de Isaías sobre el siervo, sobre el ungido, sobre el Mesías, se refiere a Cristo. Lo demás es una historia importante que debemos ver. Son personajes que cumplieron un papel que didácticamente nos mostraron cosas de lo que haría el Mesías, como la libertad de los judíos en Babilonia, viniendo por el norte los persas, entrando por el oriente, secando el Éufrates. Eso usted lo encuentra en la plaga número 6 del libro de Apocalipsis. Exactamente así nos va a liberar Jesús cuando venga en su segunda venida. Pero las palabras claves son servir y salvar. Quiero rápidamente referirme a esto. Para mí existen 4 principios en la vida: vivir, conocer, amar y servir. Vivir es mi dimensión física, el mundo que me rodea y mi cuerpo. Conocer, mi cerebro, mi parte mental. Amar, mi corazón, mi relación con todo, con Dios, con mi familia. Y finalmente, servir. Vivir, conocer y amar se usan para servir. Si no lo uso para servir, la vida de uno puede triunfar, puede ir muy bien, pero uno vive una vida egoísta, uno es infeliz y todo se cae. Entonces, la manera de servir es salvando gente. Si usted a estas alturas no tiene una persona que esté acercando a Jesús, no estás sirviendo al Señor, no eres siervo de Él, porque no estás salvando a otras personas. Téngalo muy en cuenta porque debe ser un elemento práctico. Ahora, este versículo de hoy de Isaías 42:1 se refiere perfectamente a Cristo. Miren lo siguiente. He aquí mi siervo, Cristo se sujetó al Padre. Era igual a Dios. Hay muchas pruebas de que Cristo es igual a Dios porque tiene la categoría de Dios, pero se sometió. Es una lección para nosotros. Yo le sostendré Getsemaní, la tentación, los milagros. Todo el Dios del cielo estuvo sosteniendo a Cristo. Mi escogido, Él es el Mesías. Se lo dijo a la mujer samaritana. Yo soy el que tú dices que algún día en el futuro vendrá. De todos esos que hablaron, incluyendo a Isaías, yo soy el Mesías. En quien mi alma tiene contentamiento. Dos veces el Padre dice esto acerca de Jesús. En su bautismo y en la transfiguración. Este es mi hijo amado, él me hace feliz. Bueno, el término hijo aquí es un término didáctico. Por favor, no dejarse confundir, porque la Biblia dice que Cristo es el primogénito de los muertos y él no fue el primero que resucitó, sino el primero en resucitarse. Hay que saber usar los términos. Si dice que es mi hijo amado, es un término didáctico para enseñarnos una relación como tienen un padre y un hijo. Así que Cristo hizo feliz al Padre. ¿Por qué? Hizo su voluntad. Y finalmente dice, pondré sobre él mi espíritu y él traerá la justicia, el Espíritu Santo. Cristo se fue, Juan 14, cumplió su promesa, nos envió el Espíritu Santo y traerá la justicia. ¿Qué es la justicia? Que me va a hacer a mí justo. No es darle a cada quien lo que le corresponde ni allá en el juicio. Eso será ya al terminar la historia de este mundo. Traerá la justicia. Daniel se volvió injusto. Injusto es ser pecador. Cristo vino a salvarnos, vino a tomarte a ti en tus pecados y a hacerte un justo, porque justo no hay sino uno, sino Dios. ¿Notas la tarea? Él vino a servirte y te salva y te coloca en un nuevo estado. Acepta a Cristo como tu salvador, ponte a servir y a salvar a otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.